Muy buenas, atractor. Bienvenido a la decimonovena reflexión. Hoy tenemos un par de preguntitas de Abel, que dicen así: Ray, ¿cómo puedo ganar valor social en mi entorno habitual sin desviarme de mi camino? Estoy próximo a entrar en la universidad y me preguntaba cuál sería la mejor forma de empezar para que la gente me valore y estar en alta demanda sin perderme de mis objetivos y lograrlo de manera sinérgica. Gracias. Vale. Cuando dices ganar valor social sin desviarte de tus objetivos, sin perderme de mis objetivos, no termino de entenderlo. O sea, por lo que dices, entiendo que piensas que cuando estás con gente, no estás en tus proyectos y con lo cual están perdiendo tus proyectos. Y cuando estás con tus proyectos, como no estás haciendo algo social, pierdes valor social. Puede ser que eso sea así, pero también puedes encontrar puntos en común. Claro, lo primero que tenemos que buscar es qué es tener valor social, ¿vale? De hecho, dices, ¿quieres hacerlo de manera sinérgica? Estar en alta demanda. Gente te valore y estar en alta demanda. Bueno, estar en alta demanda, si tus objetivos requieren no estar en alta demanda, ya hay un conflicto, ¿vale? Yo no quiero estar en alta demanda. Yo quiero tener la demanda que corresponda y sea la que me venga bien. Lo que no quiero es tener que atender a tanta gente que no me pueda atender a mí mismo y a mis objetivos. Y de hecho, aun en el supuesto de que conseguir a gente que te ayudara a cumplir tus objetivos, como fuera contratándolos o haciéndolos socios de tu proyecto o lo que sea, tampoco quiero que me tengan alta demanda. O sea, quiero que sean bastante autónomos y que me demanden lo mínimo necesario, si hay alguna duda, si hay alguna cosa que aclarar, lo que sea, que se pueda aclarar rápido y sigamos trabajando en el proyecto, no en yo no quiero estar ahí apagando fuegos toda la vida. Entonces, lo de ganar valor social, al final, o sea, lo importante de ganar valor social es que realmente, o sea, para ganar social y sobre todo o sea, tus objetivos, para que estén alineados con el valor social, tienen que ser cosas que aporten a la sociedad, ¿vale? Véase lo que estoy haciendo yo ahora, que es hacer mi objetivo, hacer lo que estoy haciendo. En mi caso, estoy tratando de volver a ganar inercia, de volver a exponerme, de sentirme a gusto y hacerlo también de una forma, o sea, sentirme a gusto haciéndolo y con lo que hago, ¿vale? No es importante solo que el hacerlo me apetezca, sino que mientras lo hago lo disfrute. Y en este caso, pues me estoy poniendo a prueba, estoy desoxidando neuronas que estaban paralizadas y bueno, estoy consiguiendo mis objetivos, ¿vale? Y además estoy ganando valor social, porque en el fondo me estoy exponiendo, la gente me veis y espero que en su mayoría digáis cómo me gusta este formato, cuánto estoy aprendiendo, o qué interesante la reflexión que has hecho, o quizá esto lo ves así, yo lo veo así, lo que sea, pero estoy generando debate, estoy haciendo que de nuevo mi valor social suba, ¿vale? En lugar de estar igual creando mis objetivos en la oscuridad, conmigo mismo y sin exponerme, vamos. Entonces, y esto no me desvía de mis objetivos, esto forma parte de mi objetivo en este caso, que es volver a conectar con esto, ¿vale? Que estoy haciendo. Y luego dices, a ver, vale, luego dices, la otra pregunta es, tengo una consulta, esto lo dice en otro sitio, puedo abrir en diurno y hacer buenas interacciones, a veces, pero estoy lejos de abrir la cantidad que quisiera porque me da corte abrir en sitios con mucha gente. Como por ejemplo, cuando hay mucha gente en la parada del tranvía o hay muchos transeúntes en la acera, porque siento que esa gente me puede mirar mal o de recibir un bazucazo sería peor. Sé que en gran parte es por ego, pero me gustaría saber cuál es la mejor manera de superar este miedo, vergüenza. Un abrazo. Vale. Efectivamente, aquí el tema es un poquito esa sensación de protagonismo, ¿no? De que todo el mundo me puede mirar o lo que sea. Lo cierto es que a menos que hagas un cuadro ahí y te pongas a cantar, hagas una escena de baile, no, o sea, a menos que hagas algo muy, muy estrambótico, normalmente, con un poquito de discreción y haciéndolo bien, es que nadie sabe si conoces a esa persona de antes. En fin, que yo esta cosa la he hecho con más gente alrededor y pensando, a ver qué, cómo me miran y tal. Alguna vez he visto a alguien que me está mirando sorprendido porque está viendo que efectivamente es una interacción en frío, que estoy hablando con una chica desconocida y estamos riéndonos y pasando bien. Y he visto, recuerdo, en este caso, en la consulta del médico, que hablando con una chica y tal, me dejó pasar antes y de hecho luego quedamos. Y me acuerdo que había una mujer también ahí esperando en la consulta del médico. Yo lo mío era una parida también, tenía que entregar un papel y que me dieran un ok y ya está. Y me acuerdo de que pues habríamos 10 o 15 personas ahí en esa sala. Y una mujer sí que estaba con la oreja superpuesta y mirando y flipando. O sea, yo le miraba de reojo y la veía como diciendo, ostras, se la está ligando delante de todos. Era la única mujer que prestó atención. El resto estaba a su bola y eso que era un sitio aburrido, que estás esperando, que tampoco existían los móviles, el smartphone todavía. Entonces, era como mucho más. Era mucho más interesante lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo yo. Y entonces, la única persona que se percató se lo pasó pipa, claro. Pero ya te digo que el resto iba a su bola, estaba en sus historias. Y me sorprendió un poco decir, joder, qué poca gente. Pero luego lo he hecho en sitios más públicos, más abiertos, en parques, en, pues eso, en la parada del autobús, en el autobús, sitios donde teóricamente la gente se puede poner el oído y escuchar, pero que son mucho más entretenidos que estar esperando al médico. El médico te puede estar ahí media hora aburridísimo. Y también he ido con alumnos y lo han hecho alumnos pensando, ostras, y si me dicen, yo. Nadie se va. O sea, el único que va a estar aquí pendiente de algo soy yo, que estoy relativamente cerca. Y tampoco voy a poder escuchar mucho porque vas a estar a 5 metros y ya no te escucho. Bien, si no me pongo ahí la oreja y entonces la chica va a sospechar. Pero es que la gente va muy a su bola. Entonces, olvídate. O sea, no. Nah, no te montes películas. No es una cuestión de egos, es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de pensar que no sé, que te van a juzgar o se van a reír de ti. Si eso pasa, casi que alégrate porque eres la excepción. O sea, yo nunca, ya te digo, la única vez que recuerdo fue en una consulta de un médico y que pensé, jolín, o sea, la gente, ¿cómo va su bola? Menos mal que llegué a aquella mujer que es un poco cotilla por lo visto y te ponía unas caras de. Que eran, o sea, que yo así de hecho de mirarla y la mujer quitarla la cara que dices. Está claro que está, es lo que está. Y lo entiendo, coño. Lo que no entiendo es cómo no hay más gente que esté en tu mismo lugar flipando ahí con las típicas. Lo típico que pasa en las películas, ¿no? Que están hablando dos y todo el mundo oh, se paran y lo miran y. Eso no pasa en la vida real. Es que nunca. O sea, eso es mentira. A menos, no sé, que hagas ahí, te pongas a hacer en el metro malabares y aún así la peña se pone los cascos. Es que. No te preocupes, tío. Y luego Morio me dice, ¿cómo los que te seguimos podemos ser más valiosos en el mercado de la amistad y que más gente quiera estar con nosotros y elegir las alineaciones sólidas? Y igual que aumentamos nuestro valor en otros mercados. Pues aquí básicamente lo mismo. Tienes que ser capaz de saber. ¿Qué tienes tú que puede beneficiarle a la gente y ofrecérselo de manera que se lo ganen también? O sea, tampoco puedes ir regalando. O sea, primero, no puedes dar lo que el mercado pide porque sí. En plan, la gente necesita esto, pues yo le doy lo que me piden. Si tú no tienes lo que te pueden pedir o vas a dar una versión muy burda de lo que quiere. La gente quiere, al final quiere cosas que funcionen. Entonces tienes que encontrar qué cosas que funcionan puedes aportar tú. Por ejemplo, en temas de amistad, pues que noten que eres una persona que escucha, que da buenos consejos o que sencillamente comprende y que se sienten escuchados y valorados. Y que hay lealtad, que igual te cuentan un secreto y no lo compartes con nadie. En fin, todo ese tipo de cosas que hacen que valoremos a la persona por su lealtad y por su humildad y porque nos sentimos escuchados con esa persona. Mientras que otras le cuentas, o sea, hay muchas amistades de que tú le cuentas tus mierdas, él las suyas, y al final estés contando dos mierdas uno al otro, pero no estés compartiéndolas, estáis sacándolas, estáis como vomitando. Y al otro no le cae el vómito, y tú le vomitas al otro y al otro tampoco le cae el vómito. Al final estáis básicamente, a cambio de que tú me cuentes tu mierda, yo te cuento las mías. Pero eso es muy vacío. Entonces, o sea, realmente un amigo, tú le cuentas tus mierdas y te escucha. Y con eso ya es suficiente. Pero los hay también que además te cuentan las suyas, que son parecidas a la tuya y ves cómo, o sea, te cuentan cómo hicieron para resolver una mierda que es muy similar, no te cuentan de repente su mierda que no tiene ninguna relación, que tiene lo que te he contado, o sea, sí, sé que lo que te pasa es una mierda como a mí, pero mi mierda y la tuya no se parecen. Pues no, de repente te cuentan una mierda suya que te puede ser útil y en última instancia puede que te den consejos y consejos que estén bien, no consejos de mierda, que ese es otro. Hay gente que no hace más que dar consejos y dices, tío, guárdatelos. eso por ahí. Y luego la capacidad de buscar, de elegir alineaciones sólidas y de aumentar valor en otros mercados, pues es lo mismo, aportando valor en otros mercados o sea, saber qué es lo que el otro mercado desea, lo que quieren y ser capaz tú de darlo. Porque si yo sé que mis amigos quieren conocer chicas guapas y yo ya lo sé y yo me he visto de mujer para decirle, chicos, habéis encontrado una chica guapa, pues me va a decir, ¿qué haces? Quítate, límpiate los morros, quítate la pintauñas, vístete de ti y como mucho vamos juntos y vamos a hablar con chicas, pero no me puedo disfrazar yo de mujer para compensarles, ¿sabes? No tiene sentido. Esto es, una vez más, una exageración. Yo lo que puedo hacer es ir con ellos, conocer chicas, hablar e incluso decirles estrategias, ideas, técnicas, cosas que les puedan servir para que conozcan chicas. Pero no me puedo hacer pasar por chica. Pues eso genera valor en otros mercados. ¿Y cómo conseguir alineaciones sólidas? Bueno, una alineación sólida al final es una persona de bastante confianza con la cual pues, puedes construir cosas sólidas. Yo entiendo que igual. O sea, cómo elegirlas depende de ti. O sea, tienes que ser capaz de ver que esa persona que estás conociendo y que tiene buena pinta, en el fondo, en realidad, tiene buena pinta. No es una apariencia solo. Y entonces, no fallarle, igualmente. O sea, estar ahí en una relación en la cual ambos tenéis una sinergia, ambos os beneficiáis y ambos. O sea, estar juntos supone más que estar separados. Conseguir más en conjunto que por separado. Eso. Y valorarlo y trabajarlo. Y poco más. Y bueno, hasta aquí la reflexión de hoy, que han sido, pues eso, unos pocos puntitos. Nada, dejad el like, comentad cualquier cosita que consideréis que incluso puede ayudarles a estos seres de luz a conseguir sus objetivos sin desviarse del camino y a mejorar en otros campos y elegir alineaciones sólidas. Me gusta y como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.